mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Desayunamos? Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Para Pablo era importante que sus lectores entiendan que la salvación no era la línea final o la meta de una carrera, sino la línea de salida. A ver, ¿podés decirlo más lento? Así lo entiendo. Bueno, tu objetivo como cristiano no es salvarte, eso es un regalo. Eso lo recibiste al iniciar esta vida de fe. Espera. Quiero decir algo, siempre pensé que en toda mi vida me tengo que portar bien, hacer lo correcto, etcétera, para ver si al final me salvo. Y esto no es así, vos ya sos salvo al iniciar la carrera. Recordad, la salvación es por gracia y no por lo que hagas, por eso la salvación es la línea de salida. Ahora hay que perseverar. Por eso, en el verso 3, Pablo dice que está feliz de tener problemas, porque así él mejora como persona y también así puede ver la mano de amor de Dios sobre su vida. ¡Wow! Nunca vi las cosas de este modo. Ya soy salvo al creer en Jesús. Ahora puedo enfrentar cualquier dificultad y no me voy a quejar de ella, sino que voy a tomarla como un momento para mejorar. Me alegro que lo hayas entendido. Ahora vamos a seguir descubriendo verdades poderosas.